¿Qué te cuesta mirar mejor tus billetes? Cuando recibas un billete, mira bien tres elementos de seguridad. Folios idénticos. Compara que sean los mismos números. Hilo dinámico. Observa el movimiento de las barras que se desplazan en sentidos opuestos. Denominación multicolor. El número cambia de color. Folio, hilo y denominación. Hay miradas que valen mil. Banco de México. En Coppel, encuentra todo para tus vacaciones. Prepara tu maleta y disfruta al máximo. Descubre la colección de edición limitada de Bob Esponja. Encuentra trajes de baño, sandalias y mucho más. Además, estrena lo mejor para toda tu familia de las marcas Jennifer López, Quicksilver, Echo, Nike, Adidas. ¿Tú estás listo? Mejora tu vida. Coppel. México vive un momento histórico. Este primero de junio, por primera vez el pueblo elegirá a las y los ministros, magistrados, juezas y jueces que imparten justicia. Tu voto es clave para fortalecer la democracia y garantizar un poder judicial honesto, capaz y cercano a la gente. Participa en esta elección histórica y decide el futuro de la justicia en México. Este primero de junio, votemos por un nuevo poder judicial. Este mensaje es con fines educativos. No se integran slogans, símbolos o emblemas gubernamentales. Esta cuaresma que te rinde más, no puedes dejar pasar esta oferta refrescante. Llévate Coca-Cola 600 mililitros, 2 por solo 35 pesos con 40 centavos. Disfruta de una bebida que siempre te acompaña. Ideal para cualquier momento. Aprovecha esta promoción única. Solo en Comercial Meraz. Siempre te da más. Vigencia el 6 de abril 2025 o agotar existencias. Siempre te da más. El año pasado fue el más caluroso en la historia del planeta. En México perdimos más de 1 millón de hectáreas de bosques y pastizales. Este año seguirán las condiciones adversas. La sequía y la mano del hombre provocan la destrucción de nuestros bosques. El fuego no es un juego. Evita los incendios. Patronato de Apoyo a Bomberos de Oaxaca. Este es un servicio social de Organización Radiofónica de Oaxaca. 8:43. Quédate otro rato. Tómate otra. Ya estamos de regreso en La Caminera. No me cansaré. Me dejas brillar, me siento libre aún siendo tuya. Tú me cortas las alas, tú me dejas volar. Recuérdame mirando la luna. Hey, I was born to be an angel. Yo nací para ser tu baby. Me quiere como soy, no trata de poseerme. Vuelo lejos y no deja de quererme. La Caminera en Exa FM. Querida, yo, ¿qué tal te va? Sé que no todo está tan bien, pero quería mostrarte lo lejos que llegaste. Seguro que hoy no lo parece, pero mejora con los meses. Te contaría, pero no me querías. Querida, yo confío en nosotros. tranquilo y deja de tratar de impresionar. Lo que tienes dentro tuyo es suficiente y la luz está tratando de pasar. Y solo puedes cuando tú eres transparente. Y gracias porque nunca te rendiste, porque si hoy soy lo que soy es gracias a lo que fuiste. Y no desesperes, que Dios oye tus oraciones. Si tarda, Él tendrá sus razones. Sigue por donde vienes, querida, yo confío en nosotras. Lo estás haciendo bien, te espero del otro lado. Acá hay tanto para ver, querida, yo la vida es rara y me gusta dar mil vueltas. Hay que caminar un poco, golpear un par de puertas. Pues seguimos disfrutando de este lunes inicio de semana. Y ustedes saben que siempre los lunes tenemos las recomendaciones cinematográficas de mano, de voz, de pie. Ah, no es cierto. No, pues sí, en voz de nuestro querido Rana Funk, pero ¿qué creen? ¿Qué? Que hoy no pudo venir, pero nosotros nos dimos a la tarea de buscar a los mejores corresponsales cinematográficos. Y sí, salieron de nuestro público, así que ellos nos van a dar una recomendación de qué ver y por qué. Pero, nosotros, como una atención que tiene Exa FM para el público que no se pierde el programa, para esta audiencia que nos acompaña día con día, semana con semana, le vamos a regalar boletos a estos cinéfilos que nos llaman. Ah, pues estamos muy listos. Vamos a ver quién nos marca. Sí, bueno. Bueno. Hola, ¿quién habla? Hola, buenas noches, con Yair. Yair Otón Parra. ¿Qué onda? ¿Qué andamos? No, pero ¿tú cómo te apellas, Yair? ¿No es Otón Parra? No, Yair Chávez. Chávez. Tuchi Chávez. Oye, Yair, y cuéntanos, ¿qué película nos vas a recomendar? ¿Se vale película o serie? Pues bueno, en mi caso yo les podría recomendar el Gladiador 2. ¿Qué tal? Cuéntanos más. He escuchado que está malona, ¿no? Sí, bueno, como bien lo dice el nombre, el Gladiador 2 es secuela de la 1. Y pues, se coló. Digo, puede la leer, ¿verdad? Por eso lo menciono. Yo la recomiendo, considero que si les gusta un poco de historia y de acción, un poquito más centrada en acción, yo les recomendaría esa película. Y así como bien lo mencioné, pues es una secuela muy buena, centrada en Lucius, que en este caso es hijo de, spoiler alert, de Lucila. En la 1, y pues bueno, se desarrolla prácticamente todo alrededor del personaje, ¿verdad? O sea, es una secuela directa de la primera, porque digo, he notado, y vi la primera, spoiler alert, que pues era obvio que no iba a salir ni Joaquín Phoenix ni Russell Crowe. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, vela. Pero caso, no se extrañan, entonces. No, en este caso se cuenta pues con buenas participaciones. En este podría ser Pedro Pascal, que sale como el general. También por ahí sale Denzel Washington, que prácticamente es el que desarrolla el papel de villano dentro de toda la película. No, pues actorazos, la verdad. Entonces sí vale la pena, dice Yair. Sí, vale la pena y pues bueno, ahí yo... Es la recomendación, ¿verdad? Buenísimo. Okay. Si le tuvieras que poner entre una y cinco palomitas a esta recomendación en tu Yairómetro, ¿cuántas le pondrías? Ok. Yo le pondría 4.5 y por ahí me comí una palomita porque... los visuales son buenos, pero para lo que estamos viviendo actualmente quedaron un poquito de ver. Sin embargo, creo que es buena peli. O sea, si no hubiera, le hubieras puesto calificación perfecta 5. Sí. ¿Yo? Sí. Ah, perdón, se cortó. No, que si no le hubieras puesto calificación perfecta, si no hubiera sido por el tema los de los visuales quedan un poquito de ver, si me atrevo a decirlo. Pero la historia es muy buena y te logra atrapar bastante. Súper. Pues muchas gracias, Yair. Ya te ganaste boletos. ¿A quién quieres ir a ver? Pues bueno, yo estoy buscando para la ceremonia. A ver, déjale preguntar. Es que aquí también estamos buscando. A ver, Fran, ahí traes los ¿tú tienes ahí de ese lado? Tengo una de una ceremonia, pero pues, de ayahuasca. No, el festival. Sí tenemos. Tenemos pase doble para ceremonia, domingo 5 de abril, Parque Bicentenario, y tienen el nombre de Yair. Eso, Yair, ya tienes Yair Chávez. No, gracias a ustedes. Él sí, Chávez, de cine. Yo chiché. Eso. Yo chiché. Muchas gracias, Yair. No, gracias a ustedes. Bonita noche. Igualmente, quédate en la línea para que te digamos cómo acceder a tus boletos. Pero esta no es la única recomendación de este lunes peliculero aquí en La Caminera. A ver, voy a dar el teléfono aquí de la cabina para que se comunique nuestro siguiente experto en el séptimo arte. 55-51-66-38-49 o terminación 50. Ya tenemos llamada, así que hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Quién habla? Víctor. Hola, Víctor. Cuéntanos, ¿cómo estás primero? Antes que nada, ¿cómo estás? Pues bien, aquí emocionado de entrar a la llamada con ustedes. Ay, nosotros también estamos muy contentos de recibir tu llamada. Ahora no hay tema al día. Ahora es básicamente que nos des una recomendación de cine. O sea, alguna peli que hayas visto recientemente o alguna serie también que te lata mucho. Sí, pero antes tienes que decir, hola, yo soy Víctor y este es mi canal. Y invéntate un canal de cine que tienes tú. Y luego ya das la recomendación. Hazlo todo profesional, Víctor, caray. Ok. Va. Hola, ¿qué tal? Soy Víctor. Estamos por recomendar Memorias de un Caracol en Camineras de Exa y Pen. Muy bien. Perfecto. Oye, esa película le ha ido muy bien. Dicen la crítica es que es muy buena, que no es una peli para niños, ¿verdad? Principalmente muchos se dejan llevar por la animación, pero realmente nada que ver. Eso habla más sobre temas complejos que te dejan pensando, tales como la muerte, el abandono, la soledad de rechazo, la depresión. O sea, aquí, cuando yo la fui a ver hace una semana al cine, iba mucho niño, ¿no? Pero realmente, pues ya cuando te pones a analizarla en el sentido de ser adulto y en persona, pues no nada que ver para los niños. Oye, ¿y tú cuántas, así digamos que la máxima calificación son 5 estrellas, cuántas estrellas le darías a Memorias de un Caracol? Yo creo que sería un 5. Sí. O sea, ¡wow! ¡Te gustó mucho, Víctor! Calificación perfecta. Sí, pues en el caso de Grace, que es la, ahora sí, una de las chicas personajes centrales de la película, pues pasa por dos muertes, que es de papá y de Pinky, ¿no? Que es su mejor amiga, que ella cambia al tener una depresión a la muerte, pues, de su papá, ¿no? Uy. Se encuentra como a Pinky como su mejor amiga. Y bueno, yo así compartirles que se asemeja mucho a mi vida porque, por ejemplo, mañana, 1 de abril, pues tiene 6 meses que falleció mi esposo, y yo cuando la he visto, sí. Que fue algo así como que muy fuerte, ¿no? Por eso es de que yo la recomiendo 5 de 5. Ay, Vic, lo siento mucho. O sea, de alguna manera, para la gente que está pasando, atravesando tristemente un duelo, esta película puede llegar a ser terapéutica, ¿no? O sea, porque la historia, pues tiene temas, aborda temas muy importantes. Principalmente porque quizás a lo mejor en el caso como Grace ella se sentía sola y vacía, pero pues habrá gente que la quiso sentir importante y querida, ¿no? Sí. Y en ese caso, pues su amiga Pinky le brindó esa esperanza para no estancarse y, bueno, no ser una opción como tal. Claro. Y en el caso, pues, gente, ha llegado gente que quizás a lo mejor no esperaba y me han ayudado, no estancarme y seguir adelante. Qué bonito lo que nos estás compartiendo. Y antes que nada, gracias por la confianza, por abrir tu corazón de esta manera. Estamos seguros que a mucha gente también que está escuchando, que está atravesando una situación similar a la tuya, pues va a agradecer. Yo, por lo que acabas de decir, personalmente me la antojaste muchísimo. Así que gracias, Víctor. No, de qué, la verdad sí se la recomiendo, con unas buenas palomitas, un refresco. Y bueno, sí, se recomienda los 5 de 5. ¡Eso! Y no te vas a ir con las manos vacías, Víctor. ¿A quién quieres ir a ver? Ajá, boletos. Pues para Miguel Bosé. Ya tienes tus boletos para ir a ver a Miguel Bosé. Sí, muchas gracias. Eso, no, Víctor, te mandamos un abrazo grande, Vic. Gracias por comunicarte aquí a La Caminera. Ya, gracias, chicos, igual. Eso. Oiga, pues es que sí, ¿no? Finalmente también el cine es una herramienta, ¿no? Para trabajar emociones que podemos traer atoradas o que a lo mejor ni siquiera sabemos que estamos pasando por algo en nuestra vida. Y cuando lo ves en la pantalla grande dices, ¡ah, hijo, eso me resuena o me hace sentido! Sí, o que de repente ni sabes por dónde te puede llegar a mover ahí alguna fibra. Y pues muy importante ir a experimentar el cine. Sí, cierto. Bueno, pues, ¿qué les parece si vámonos con algo de música? Sí, hablando de experimentar, aquí vamos a experimentar con un nuevo intérprete que de debuta con nosotros aquí en Exa FM. Bueno, no es nuevo, pero pues por primera vez lo vamos a escuchar aquí en esta estación y en este programa. Se llama Pariseando, hablando de París. ¡Oh, la, la! Y es una canción, ni más ni menos que de Xian Chong. Ah, mira, nos dejó su canción. A ver, vamos a escucharla. Dice que soy un cabrón. Yo te quiero pa' montón y me sobran razones para tu vida llena de ilusiones. Estarán volando más que las adicciones. Tú no estás rica cantidad, tú estás rica con cojones. Baby, no soy así, te quiero pa' mí. Y ahora me dice que no quiere enamorarse. Yeah. Dice que soy un cabrón de romper el corazón. Es momento de servirte y ponerle hielos. Vamos a una pausa y regresamos con La Caminera en Exa FM 857. Exa FM 98.5 presenta Estudio Exa. El programa donde de una manera irreverente y divertida te vas a enterar de lo más relevante de la semana en cine, música, espectáculos y todo de tus artistas favoritos. Estudio EXA. Escúchalo todos los sábados en punto de las 4 de la tarde y domingos en punto del mediodía. Solo por EXA FM 98.5. Ponte. EXA FM 98.5. Organización Radiofónica de Oaxaca te invita a seguir su cuenta oficial de Twitter, @ororadio, y a enterarte de las noticias y eventos más importantes a nivel local, nacional e internacional. Síguenos en nuestra cuenta oficial de Twitter, @ororadio. Esta es una cápsula informativa de Oro Radio. Oro Radio. La sección 22 del CENTE acordó en su asamblea de este fin de semana consultar en asamblea si se van al paro indefinido. Sin embargo, sus líderes ya anunciaron y declararon a los medios de comunicación de la capital del país que sí se van al paro en mayo próximo. Oro Radio, Oro Radio. La delincuencia común anda desatada y en un local comercial de venta de tacos se robaron un triciclo en la zona de Santa Lucía del Camino, el cual fue adaptado para la venta de caldos de pancita. El dueño ofrece una recompensa a quien dé información sobre la unidad. Oro Radio, Oro Radio. Alumnos del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar del Puerto de Salina Cruz, Oaxaca, en coordinación con el ayuntamiento de esa localidad, realizan tareas de protección de huevos de tortugas marinas en la zona del puerto. Oro Radio, Oro Radio. ¿Te gustaría entrar a un mundo mágico? ¿Lleno de risas y diversión? Pues prepárate. Porque todos los sábados, a las 8 de la mañana, Lizzy Rocks te trae los juegos más divertidos de la radio. Acertijos que pondrán a girar tu ardilla, los mejores invitados y mucha diversión. No te lo pierdas y conviértete en un Lizzy Liver. Lizzy Rocks en Nexa FM. Lizzy Rocks es la receta para sonreír. 9 en punto. Por hoy ha sido todo, pero mañana amenazamos con volver. Esto fue La Caminera con Tania Rincón, Fran Evia y Fergay. Hasta la próxima. Nosotros ponemos la música. Tú, el movimiento. Somos el soundtrack de tu vida. Punto exacto. Gómez Farías, número 113, Colonia Centro, Oaxaca, Oaxaca. Código postal 68000, Oaxaca, Oaxaca. Contraseña. XHNR. EXA FM. 98.5. Nuestro poder en la música nos pone en todas partes. En todas partes. ¿Dónde? XFM 98.5, una estación de Organización Radiofónica de Oaxaca. XFM 98.5. Using up the time to keep on waiting. Using lies and love and leaving fast. Something that you're doing got me thinking. I'ma take my foot up off the gas. She said, hey, I like where this is going, so let's just take it slow, slow motion. Been waiting all day to get you in this moment, so let's just take it slow, slow motion. Oh, need a

así no dice nada. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Te robo la mirada pa' que me vuelvas a ver. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Me apuntas a la puerta pero ya yo sé volver. Quiero quemar tus besos como en una fogata. Quiero ser policía para ser quien te atrapa. Como ladrones nos robamos besos que no nos pertenecen. Como ladrones le hacemos daño a quien no merece. Ladrón que roba ladrón tiene mil años de perdón. Pero el que roba ladrón siempre termina sin corazón. Y así no pasó. Yo también, y lo volvería a hacer. Lo volvería a hacer mil veces. Como ladrones, nos robamos besos que no nos pertenecen. Como ladrones, le hacemos daño a quien no merece. Ladrón que roba ladrón tiene mil años de perdón. Pero el que roba ladrón siempre termina sin corazón. Y así nos pasó. En todas partes. Ponte Exa FM 98.5. Last night my scar is such a pretty thing. It covers my eyes. I'm a beauty queen running down my face. Listening to Orinoco go flow. Yeah, last night's mascara is such a wonderful thing. It's as dark as my heart, yet it's sparkling. And it stayed in me, sitting on the back of the last train home. Did you look at me now? Wake up in the morning, oh, would you look at me now? Such a pretty thing, it covers my eyes. I'm a beauty queen running down my face, listening to boring old gold flow. XAFM 98.5.

Exa FM 98.5. I've been trying to change, trying to find somebody to love me. ¿Lleno de risas y diversión? Pues prepárate, porque todos los sábados a las 8 de la mañana Lizzy Rocks te trae los juegos más divertidos de la radio, acertijos que pondrán a girar tu ardilla, los mejores invitados y mucha diversión. No te lo pierdas y conviértete en un Lizzy Líder. Lizzy Rocks en Nexa FM. Lizzy Rocks es la receta para sonreír. 10-11. El 1 de junio elegiremos a las personas que imparten la justicia en México. Se renovará la mitad de los juzgados de distrito. Las y los jueces resuelven casos sobre la aplicación de leyes federales en materia civil, penal, administrativa, laboral y familiar. Te defienden de los actos de la autoridad. Entra a Conóceles, Practica y Ubica para saber más sobre esta elección. Infórmate y participa. Este 1 de junio, vota. En esta cuaresma, que te rinde más, disfruta las tostadas que más te gustan al mejor precio. Tostadas horneadas de maíz azul, con piloncillo o con ajonjolí San Mateo. Todas en presentación especial por solo $24.90. ¡Aprovecha! En Comercial Meraz, siempre te da más. Vigencia el 6 de abril 2025, agotar existencias. Comercial Meraz, siempre te da más.

pura vitamina. En todas partes. Ponte. Exa FM 98.5 1053. El primero de junio, elegiremos a las personas que imparten la justicia en México. Se renovarán 464 de los 927 cargos que hay en los tribunales de circuito y de apelación. Las magistradas y magistrados que integran estos tribunales tienen la facultad de revisar y resolver las inconformidades, resultado de las sentencias de un juzgado de distrito o de los poderes judiciales locales. Entra a Conóceles, Practica y Ubica para saber más sobre esta elección. Infórmate y participa. Este primero de junio, vota. Nuestra primera constitución como república independiente estableció la creación de una Corte Suprema de Justicia. Son ya 200 años trabajando cada día para dar cuerpo al ideal de nuestra patria. Que toda persona que se queje con justicia tenga un tribunal que le escuche, que le ampare y que le proteja contra el fuerte y el arbitrario. Asómate a www.supremacorte.gob.mx. 200 años de... La Corte contigo. Oh, esta salsa de habanero quedó picosa. La ranchera sabe mejor. ¿Mejor? Le falta picor. Es justo como el país. No todos tenemos los mismos gustos ni necesidades. Es por eso que existen salas regionales que resuelven disputas en elecciones locales. ¿Y las elegimos? Sí, por primera vez votaremos por las magistraturas de las 5 salas regionales del Tribunal Electoral. Como en esta mesa, cada región del país tiene sus propios sabores. Este primero de junio vota por primera vez por magistradas y magistrados de las salas regionales del Tribunal Electoral. Hacer leyes no es solo escribir en un papel, es pensar en el futuro y hacer que las cosas pasen. El Senado trabaja para todas las niñas y los niños. Para que se respeten nuestros derechos y vivamos mejor. También para cuidar a nuestro mundo y todo lo que vive en él. Para que seamos científicas, doctoras, bomberos, presidentas, pero sobre todo, para que seamos felices. Senado de la República, 66ª legislatura. Los incendios forestales han provocado muerte y desolación, bosques y viviendas consumidas por el fuego, combatientes que perdieron la vida tratando de sofocar los incendios. Una chispa puede provocar una tragedia. No quemas basura, quemas el futuro del planeta. El fuego no es un juego. Evita los incendios. Patronato de Apoyo a Bomberos de Oaxaca. Este es un servicio social de Organización Radiofónica de Oaxaca. El fentanilo destruye tu cuerpo. El ejercicio te hace fuerte. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Las verdaderas amistades te cuidan. El fentanilo te mata. Una familia unida te da vida. Aléjate de las drogas. Les ponen fentanilo para hacerlas más adictivas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Gobierno de México. Esto se transmitió hoy en MBS Noticias con Luis Cárdenas. María Cristina Grajales, hermana de María Camila Díaz, desaparecida. Ella es de origen colombiano. Y si los raptores de María Camila me están escuchando, es únicamente tenerla a ella de regreso. Nosotros no vamos a lanzar acusaciones sobre ellos. Nuestro interés no es desmantelar ninguna banda, si es que este es el caso. Lo que queremos es a María Camila de regreso. Kenia Cuevas, activista, exigiendo el desafuero de Cuauhtémoc Blanco. Ahora es un claro mensaje para todas las mujeres de que no están solos, y sigue el pacto del patriarcal, ¿no? De la corrupción, del machismo, dentro de nuestras instituciones y dentro de nuestros gobiernos. UKIP Espadas, consejero de campañas de la elección judicial 2025. A diferencia de una elección ordinaria, en donde los partidos disponen de tiempo de radio y televisión, en esta no será así, por lo que es el internet que jugará un papel crucial para lograr que cada ciudadana y ciudadano tengan información suficiente para emitir su sufragio. Escucha todas las mañanas de lunes a viernes a Luis Cárdenas por esta misma frecuencia. 1058. Nosotros ponemos la música. Tú, el movimiento. Somos el soundtrack de tu vida. Punto exacto. Gómez Farías, número 113, Colonia Centro, Oaxaca, Oaxaca. Código postal 68000, Oaxaca, Oaxaca.

8.5. Miéntele, dile que no me hablas, dile que no me ves, que solo estás con ella y así estás bien, que tú mientes muy bien. Por mucha carita que pongas, yo también puedo avivar el fuego que un día se fue, pero para volver solo sería una noche, me prometí de nuevo. Una nada más y otra vez caímos. Otra noche repetimos una, era una. Una nada más. En todas partes. Ponte Exa FM 98.5. Siempre pensé que iba a volver a encontrarte en el metro o en la calle, pero jamás que iba a volver a encontrarme solo un metro de abrazarte. Nos comíamos el mundo respirando juntos en que recuerdas, somos todo lo que fuimos, tanto que vivimos en que no se pierda en un amanecer. ¿Cómo te va? Que jamás se han borrado. portado. Una camiseta, una carta, una foto. A chistes internos que había entre nosotros. Se siente en el aire que yo no estoy loco. Borracho, no sé mentir. Y hay alcohol latiendo en ti. Quiero saber cómo te va. Si bailamos hasta que caiga la policía. Y sin pensarlo nos escapamos para robarle a la vida un día. Cómo te va. Si bailamos hasta que caiga la policía. Y sin pensarlo nos escapamos para robarle a la vida un día. Una y otra vez. Ponte Exa FM 98.5. Miss Worldwide with the iconic Bon Jovi. It's my life, it's now or never. But I ain't gonna live forever. I just wanna live the life. You're one of my friends. To an end, don't let it scare you out of living. Look at me, mom, against all odds, a little baby boy did it. Escape poverty, did it. Hit the lottery, did it. I let all these boys do the rap in me. I'm a man of my word, I live it. Every day I say thank you. Every day I give thanks. Every day's Thanksgiving. Living is giving. Introduce NASCAR to a new culture. Winning. Every second, every minute. Every hour, every day, every year, I'm here. Just live your life like Frank Sinatra your way and have no fear. Just get up and do it. En las redes. En tus oídos. En todas partes. En todas partes. Ponte Exa FM 98.5. 11:13. Revista del consumidor. Radio. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Revista del Consumidor Radio. Soy la chef Erika Fonseca y hoy en el platillo sabio vamos a preparar una receta que además de deliciosa es súper rendidora para toda la familia. Vamos a preparar un mole de olla verde que queda delicioso. Además, en finanzas personales te diremos que ofrecen, en su mayoría, los servicios funerarios inmediatos. primero vamos a cocer la carne, que yo utilizaré para esta receta chambarete de res, pero también pueden utilizar falda de res, pechuga de pollo, si quieren hacer una opción vegetariana, también puede ser con setas, que queda delicioso. La tenemos en trozos chiquitos, la vamos a colocar en nuestra olla de presión con agua que quede a cubrir. Es súper importante que cuando utilicemos olla de presión, el agua no rebase más allá de los 3/4, porque si no, imagínense, ya con la temperatura y toda la el calor que genera puede ocasionar un accidente. Entonces, siempre que el agua cubra nuestra carne, en este caso que es carne de res, que quede a 3/4, agregamos cebolla, agregamos también un par de hojas de laurel, puede ser seco o fresco, agregamos sal, que es nuestro primer momento de sal, tapamos, removemos un poquito estos tres ingredientes, agua, cebolla y sal, tapamos muy bien y en cuanto suelte el vapor, la ponemos en nuestra olla, le prendemos fuego a fuego medio. Cuando suene el vapor ya de nuestra válvula, eso quiere decir que ya es momento de empezar a contar el tiempo. Aproximadamente unos 35 o 40 minutos, ese es el tiempo ideal para nuestra carne. Cuando ya la válvula haya bajado, eso quiere decir que ya podemos liberar el aire. Y después vamos a cocinar nuestro caldillo, que este es muy sencillo. Vamos a utilizar chile poblano, también vamos a utilizar chile jalapeño o chile cuaresmeño. Yo ahí sí les sugiero que le dejen las semillas para que quede un poquito picante. No va a quedar tan picante, pero sí le da cierto toquecito picante a la receta. Agregamos unos dientes de ajo también. Vamos a agregar cilantro. Vamos a agregar también un puñito de espinacas. Estas pueden ser crudas. Está perfecto así como las conseguimos. Ajo ya les había dicho. Tomate verde. El tomate verde también es un gran ingrediente. Todos estos ingredientes tienen que ir en la licuadora. Tapamos y ahora sí empezamos a moler nuestro caldillo. Tiene que quedar muy aguadito. Vamos a destapar nuestra olla donde ya está la carne y vamos a agregar nuestro caldillo. Removemos muy bien y dejamos ahí unos 5 minutitos para que se encuentren muy bien, como que se hagan amigos, digamos, el caldo con la carne y el caldillo verde. Lo mezclamos y ahí ahora sí agregamos nuestros granos de elote, que son los que tardan más tiempo en cocinarse a comparación de la calabaza y de los ejotes. Mezclamos muy bien, dejamos cocinando aproximadamente unos 10 minutitos y agregamos ahora sí nuestras calabacitas y nuestros ejotes que están también cortados. En las verduras es súper importante mantener lo crujiente. Y ahora viene el momento más importante, que es la presentación. Vamos a poner nuestra carne, nuestras verduras con caldo, que quede casi al ras nuestro plato. Y vamos a agregar guarniciones. Vamos a agregar un poquito de cebolla picada, rábano, que puede ser en medias lunas, súper delgadito. También un poquito de jugo de limón y un abanico o cubitos de aguacate. Para que ustedes puedan revisar cualquier detalle de los ingredientes y del procedimiento de nuestra receta, no olviden consultar este video en nuestro canal de YouTube, Profeco TV. Gracias por acompañarnos. Soy la chef Erika Fonseca. Fue un gusto enorme estar con ustedes en esta edición. Nos escuchamos muy pronto. Contratar servicios funerarios es una de las decisiones más importantes para el futuro y con información seguramente tomarás la mejor. Las funerarias deben ofrecer, en conjunto, el suministro de bienes y servicios como el ataúd y, si es el caso, la urna, recepción y traslados del cuerpo, así como su preparación estética y embalsamamiento. Algunos proveedores ofrecen el servicio de colocación de lápidas, transporte para acompañantes y hasta de gestoría para obtener el certificado de defunción. Lo anterior impacta en el precio, por eso es importante que te informes muy bien antes de tomar una decisión. Y para tener seguridad sobre el proveedor, puedes revisar el comportamiento de las empresas en el Buró Comercial, si tienen quejas y de qué se tratan. Entra a la página https://burocomercial.profeco.gov.mx/gato. Revisa y compara precios. Haz valer tu derecho a elegir con información. Para que todos los días tengas información actualizada, síguenos en redes sociales. Revista del Consumidor. Radio. Fue un placer para nosotros poder acompañarte nuevamente. Estaremos de vuelta en una próxima edición con mucha más información interesante. Hasta pronto. 11:18. La música perfecta. En el momento exacto. En todas partes. Ponte Exa FM 98.5. Salí para despejarme. Y ya cansada de estar apagada, de

98.5. Don't speak, no, don't try. It's been a secret for the longest time. Don't run, no, don't hide. Been running from it for the longest time. So many mornings I woke up confused in my dreams. I'd do anything I want to you. My emotions are naked, they're taking me out of my mind. Right now I'm shameless, screaming my lungs out for you. Not afraid to face it. I need you more than I want to, need you more than I want to. Show me your shame. Sacudirte el polvo como un perro. Después de correr carreones en el